La presencia de cada uno de nosotros en esta manifestación es un compromiso personal y colectivo de lucha por la vida y la mujer, que hoy alcanza su punto de madurez tras años de trabajo oscuro y que no se va a detener hasta que las leyes, las políticas públicas y los comportamientos privados traten con el respeto que se merecen al niño que va a nacer y a su madre.